¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Para hacer un resumen de lo que fue el trabajo del área en la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, tenemos a la licenciada Laura Amado con nosotros, que nos va a contar un poco cuál fue el trabajo, cuáles fueron los ejes temáticos sobre los que trabajó la Oficina de Género en un año que además estuvo muy marcado por el tema de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Exacto. Entonces, quiero que dentro de todo ese marco nos cuentes cómo ha sido el trabajo de la oficina. ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, Fernando, para poder hablar del trabajo de la oficina me gustaría dividirlo en tres ejes o tres dimensiones para poder explicar mejor. La primera dimensión sería la recepción y trámite de las denuncias en sí, o sea, el trabajo diario en procura de resolver los problemas que plantean los que hacen una denuncia sobre cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de género que hoy hay en nuestro país, con cuestiones que se vinculan a la violencia hacia las mujeres en sus distintos tipos y cuestiones que hacen a la discriminación y en lo que trabajamos todos los días. Por ejemplo, tenemos un gran caudal de denuncias derivadas del colectivo LGBT a partir de un convenio que oportunamente celebramos, y en la mayoría de las denuncias se plantea la falta de cumplimiento por parte de distintos organismos del Estado de la Ley de Identidad de Género, que vos sabés que se sancionó en el 2012, pero es la Ley 26.743, pero al día de hoy sigue habiendo muchos inconvenientes para que las personas del colectivo LGBT accedan a determinados derechos. Por ejemplo, las personas trans tienen actualmente inconvenientes para que las obras sociales y las prepagas o el servicio público de salud cubra las cirugías de reconversión de género o cubra los tratamientos hormonales. Y en eso trabajamos diariamente, hemos dictado a lo largo del año varios exhortos y se logró que las entidades cuestionadas accedieran a otorgar la cobertura. También iniciamos una investigación de oficio en este año para que el Estado, a través de distintos organismos, cree distintos hogares para albergar a personas trans que son excluidas de su hogar o que son víctimas de violencia. Otro caudal de denuncias que tramita la Oficina de Género son de violencia obstétrica. En esto vuelvo a reiterar lo que ya mencioné en varias veces que vine a hablar a la radio. La Defensoría forma parte de una mesa de trabajo que es coordinada por la CONSAVIC del Ministerio de Justicia y también la integra el INADI, el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud. La Defensoría recibe quejas. Se procura que el hospital o el sanatorio o la clínica denunciada se haga una auditoría para ver cuáles son todas aquellas condiciones o prácticas que generan violencia hacia las mujeres y se trabaja en este sentido. Hasta ahora hemos logrado también que varias clínicas, varios sanatorios adecúen cierto funcionamiento en pos de garantizar a las mujeres la ley de parto humanizado, ¿no? Los derechos que tienen las mujeres de parto humanizado. Y en ello también, además, que se haga docencia, que se informe a la gente, que mucha gente tampoco no lo sabía o no lo tenía en cuenta, y que también se vaya haciendo una cadena informativa con esto, ¿no? Por eso, cada uno de los organismos que trabajamos en esta mesa tratamos de visibilizar el tema de la violencia obstétrica, por un lado para que las mujeres puedan hacer la denuncia y estén más empoderadas, y por otro lado para que los equipos de salud tengan conocimiento de que hay una ley, de la ley de parto humanizado, que debe ser cumplida, que determina cuáles son los derechos de las mujeres y del recién nacido en el momento del parto, preparto y posparto. Bueno, también hay otras actuaciones que se inician por otros derechos que tienen que ver con las mujeres o con distintas desigualdades de género. Y, por ejemplo, violencia laboral, que estamos empezando a trabajar en ese tema. Entonces, todo eso sería la recepción y el trámite de denuncias. Otra dimensión que me gustaría informar sobre el trabajo de la Defensoría tiene que ver con investigar políticas públicas, y esto se enmarca en el trabajo que está haciendo la Defensoría con Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Particularmente la Oficina de Género trabaja sobre el objetivo 5, que es la igualdad de género, y se iniciaron una serie de investigaciones sobre la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, cuáles son las acciones que el Estado debería hacer para prevenir, asistir y erradicar esa violencia. En este sentido, es importante mencionar que la Defensoría creó un observatorio de femicidios justamente para poder registrar un número exacto de las víctimas que hay en el país. Lamentablemente se está hablando de ahora de 30 que muere una mujer por día. ¿Cómo? Por día. Una mujer por día. No llega un. Una mujer cada 30 horas. Cada 30 horas, sí. Un poquito más de un día. Entonces todas las acciones que tiene que hacer el Estado para que realmente prevenir la violencia y obviamente erradicar los femicidios. En este sentido, en este eje que yo te digo de políticas públicas, se está haciendo un seguimiento del Plan Nacional de Protección que elaboró el Consejo Nacional de las Mujeres. Ese plan que empieza a funcionar a partir del 2017 con distintos ejes de acción, un eje de prevención y un eje de atención integral, con distintas medidas que van a ser supervisadas por la Defensoría, que van desde las tobilleras para los violentos hasta cursos de capacitación para distintas masculinidades, bueno, distintos temas de prevención y asistencia. Y el tercer eje tiene que ver con el trabajo que la oficina realiza con otros organismos, tanto a nivel internacional como local. Por ejemplo, la Oficina de Género participó en un congreso en Costa Rica sobre violencia obstétrica que fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Costa Rica, donde participaron todas las defensorías de la región. Y se pudo elaborar conjuntamente un diagnóstico sobre la problemática de la violencia obstétrica en todos los países. También ahí pudimos ver que la Argentina en términos normativos es bastante avanzada con relación a otros países, pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Y también participó en la última conferencia sobre la mujer, los derechos de la mujer y autonomía de la mujer organizada por la CEPAL en Montevideo. Y también ahí se trata de acordar políticas públicas entre todos los países o de poder tomar prácticas de otros países que podrían ser de interés o que podrían ser importantes para la Argentina. Así que, como verás, hay distintos planos de acción, uno que tiene que ver con lo inmediato o con la resolución de problemas de la gente, otro que tiene que ver con el seguimiento de políticas a más largo plazo. Y después la relación con otros organismos. Capacitación también, ¿no? Capacitación en donde además la Defensoría del Pueblo de Argentina también es avanzada con respecto a estos temas, entonces también te han requerido para que vos y también capacitarnos porque... Y capacitarnos a su claro, por ejemplo, ahora estamos tratando de capacitarnos en el tema de las nuevas masculinidades, de qué manera podemos tratar de ver que los preconceptos de género que tiene la sociedad también los hombres son víctimas de esos estereotipos y de ese tipo de masculinidad que hay que cambiar, hay que trabajar en este sentido. Así que bueno, y el trabajo con otros organismos locales sobre distintos temas, por ejemplo, trabajamos en el tema de violencia obstétrica en mujeres privadas de la libertad. Estamos haciendo un trabajo con otros organismos de control, además de la Defensoría, y esto permite no duplicar los esfuerzos, hacer un trabajo en común con un objetivo, que es tratar de garantizar que las mujeres, por ejemplo, que están privadas de la libertad, tengan derechos en el momento del parto y se trabaja en este sentido. Así que, bueno, esto es una breve síntesis del trabajo de la oficina a lo largo del año. Bueno, licenciada Laura Amado, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y por supuesto te deseamos un muy buen año 2007 para vos y para tu equipo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica.